ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tengan ustedes, amigos, hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. En vivo, en directo con ustedes, aquí estamos una vez más. Recuerde, Diálogo Pastoral es un programa internacional originado en la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas, a través de una red poderosísima de radiodifusoras en el mundo entero. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios aquí, en Centro Evangélico Cristiano, desde nuestro Broadcasting Building, nuestro edificio administrativo. Aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Estamos en vivo a través de Canal 55.3 Digital, Nación TV. La Nación TV. Te están mirando. Dios les bendiga en toda la ciudad de Houston. 29 condados estamos llegando en este momento. Nación TV, más de 200 y tantas ciudades en el estado de Texas. Y también estamos disparando vía satélite. Con ustedes, estamos también a través de Radio Aleluya, 88.1 FM, AM. Oye, iba a decir 1460, que es la otra frecuencia. 980 AM aquí, Radio Aleluya. Y también una red poderosa de radios en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El Salvador, México y otras regiones y parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Le invitamos para que pueda participar de nuestro servicio. Ahí está saliendo en su pantalla en este mismo momento la dirección de nuestra iglesia. Tome un lápiz, anótelo. 9426 Telefón. Esto está pasando el aeropuerto Hobby en la Telefón, a la altura del Hobby, antes de llegar a la Almida Genoa, en la Telefón. Ahí está nuestra iglesia, 9426. Y el servicio, los días viernes y sábados tenemos servicio a las 7:30 de la noche, los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Bueno, todavía, si usted viene a los servicios, puede tener un par de sillas para sentarse. Prácticamente tenemos un santuario con capacidad para 2,000 personas ahorita, está lleno completamente, pero no se preocupe, estamos expandiendo la iglesia y el nuevo santuario podrá sentar más de 4,500 personas. Estamos trabajando en eso. Así que usted puede todavía darse cita aquí en el 9426 Telefón, Centro Evangélico Cristiano. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Alimentación es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Tenemos en este aspecto que alimentarnos de la palabra de vida. Yo quiero leer rapidito unos versículos bíblicos, y a ratito estaremos dialogando, platicando con ustedes en Primero de Pedro capítulo 2. Note usted, hay algunos consejos que el apóstol Pedro nos habla, nos dice. Yo le hablé la semana pasada sobre esto de mantener la fe. Le dije que la fe de algunos naufragaron, como dice Pablo a Timoteo. Y también se nos habla a nosotros de nosotros manteniéndonos o mantenernos en la fe. Ya explicamos lo que era fe. Hipótesis, sustancia, hablamos de esto. Y también nosotros describíamos la importancia que tiene para nosotros, para nuestra salvación, sostenernos y mantenernos en la fe, creyendo. Obviamente, mantenernos creyendo, mantenernos en la fe, conlleva otras cosas que también son paralelas, pero que también en una forma son como los rieles, la vía del tren. La fe es una de las vías del tren, pero hay otras cosas que sería el otro riel, que si no están allí juntos, no funciona, el tren no camina, y el tren es usted, dirigiéndose al reino de los cielos. Note, en el libro de Primero de Pedro, leo en el capítulo 2, aquí hay algunos consejos. En el capítulo 1, versículo 18, se nos recuerda y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La palabra rescate es una palabra que está relacionada intrínsecamente, muy estrecha, a la palabra redención, redimir. Cuando se rescata a alguien es cuando se le redime. Jesús es nuestro redentor. La palabra redención es una palabra importante en todo lo que tiene que ver la connotación de los tiempos antiguos. Se redimía al esclavo. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando alguien no podía pagar una deuda, cuando alguien era llevado por un ejército enemigo, esta persona era secuestrada si tenía algún valor. Los enemigos venían, mataban a los enfermos, a la gente, mujeres y niños. Otras veces no los mataban, sino las personas que tenían valor, lo llevaban secuestrado. Y con ellos a veces los ponían como esclavos a trabajar. Era mano de obra gratis. Otras veces estos esclavos los reclutaban en el ejército, carne de cañón, para sus conquistas. Y los reyes antiguos hacían esto. Y en el pueblo de Israel, si usted estudia lo de la ley, Dios permitió, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era permitida la esclavitud. Acuérdese que cada cosa y cada elemento de esto tiene su porqué y su propósito. Dios permitió esto, aunque parece fuerte, y es fuerte, el asunto de la esclavitud. No obstante, Dios puso bien claro qué tenía que hacer. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, a los judíos le estaba prohibido esclavizar perpetuamente a sus propios familiares, a sus propios conciudadanos. Pero no obstante, habían situaciones donde a veces alguien tenía deuda impagable, y cuando no se podía pagar la deuda, la ley, en honor a la justicia, permitía que se tomara como siervo, como esclavo, a la persona deudor. Y esta persona, por el monto de la deuda, cobrándole lo que era el jornal diario, se le trabajaba hasta que pudiera pagar la deuda. Si la deuda era poca, quizá en poco tiempo ya la persona podía salir de la esclavitud. Si la deuda era grande o impagable, entonces en el pueblo de Israel se permitía que la persona se le trabajase por espacio de 6 años, y en el año número 7, entonces a la persona por ley había que dejarle ir. Y también si perdía su tierra, sus tierras tenían que devolvérsela en el año número 7. Ahora bien, esto de el jubileo, esto de el año número 7, esto de la redención de la tierra, la redención del esclavo, tipifica y es un testimonio a la liberación que Jesucristo nos trae a nosotros. Es por ello que también había lo que se llamaba en el Antiguo Testamento la ley del hermano mayor o del pariente cercano. Si alguien, por ejemplo, caía en esclavitud, entonces al pariente cercano le tocaba ir a pagar el rescate por esta persona. Un ejemplo de esto nosotros miramos cuando Lot fue hecho prisionero por unos reyes y le dijeron a Abraham que Lot había sido hecho prisionero junto con otras personas de Sodoma. Y Abraham armó a los siervos de su casa un ejército de cerca de 400 hombres y le cayó de noche y derrotó a los reyes que habían secuestrado a su sobrino y los rescató, los liberó. En el Antiguo Testamento ocurría lo mismo y a esta liberación es que se le llama rescate. Jesucristo, conforme el Nuevo Testamento, es quien nos ha rescatado, en lo que la palabra redimir. Redimir es comprar por precio. En el mercado de los esclavos, nosotros éramos esclavos del pecado, de la maldad. Jesucristo fue y nos redimió del pecado, nos redimió de la maldad, nos compró. Y nosotros vemos aquí, donde estoy leyendo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo, conociendo, doquen, entendiendo, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y fuisteis rescatados, dice aquí, no con cosa corruptible como con oro y plata, no fueron al mercado de los esclavos, donde usted era esclavo del pecado, a comprarlo con pacto, con oro, con plata, con promesas, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, fuiste rescatado. En el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas detracciones, dice como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca para salvación. El Señor nos rescató y rescatándonos nos dio la facultad de creer en Él. Ahora dice, como niño desea la leche espiritual no adulterada. Desea, pon en tu corazón, es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, ese anhelo de nutrirnos para este crecimiento, ir creciendo hacia lo que es la salvación, soterían, hacia lo que es la esperanza de la vida eterna que ya nos ha sido entregada, nos ha sido dada. ¿Por qué es importante crecer? Normalmente, las personas cuando no crecen en esta fe y no crecen en esta salvación, pueden ser vituperados y pueden caer. La palabra del Señor hablando, el Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió y sembró la semilla. Y la semilla que se sembró aquí no fueron 10 pesos, hermano, en un plato de ofrenda. La semilla que se sembró fue la palabra, dice el Señor en Mateo 13. El sembrador, está hablando, dice, es el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo. Y la buena semilla es el Evangelio del Reino, es la palabra. Y habla de diversos tipos de suelo. Dice, una cayó en pedregales, junto al camino, dice, y vinieron las aves y se la comieron. Y dice el Señor, la que cayó en camino es aquel que recibe la palabra. Dice, pero viene el tentador, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Una de las cosas o del trabajo que Satanás hace es arrebatar la palabra para que esa palabra que usted ha escuchado, cuando hablo de palabra, estoy hablando de doctrina, estoy hablando lo que Dios ha dicho, estoy hablando la exposición de la Biblia, sí, porque a veces se le llama palabra a cualquier cosa, exposición de la Biblia, estoy hablando de la fe. Cuando hablo de la fe, estoy hablando lo que Dios ha dicho doctrinalmente. Esto tiene que permanecer y crecer. Crecer en nosotros conlleva, a medida que nosotros nos vamos doblegando a ella, no la palabra acomodarla a nosotros, sino nosotros doblegarnos a la autoridad irrestricta de la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos formando en ella, no que la palabra se va formando en nosotros. Nosotros nos formamos al molde establecido por la palabra. Esto, a esto, es que se le llama crecimiento. Satanás dice, arrebata ese molde, arrebata la palabra. Otra vez dice la palabra, dice, cayó entre espinos. Y Jesucristo dice, los espinos es cuando la palabra cae, dice, pero luego vienen las aflicciones, persecuciones, las angustias. Y no puede la palabra, doctrina, estoy hablando de nuevo, lo que Dios ha dicho, crecer en nuestro corazón, porque las opresiones y las distracciones de las pruebas y las persecuciones hacen que la persona no ponga cuidado, no crezca en ello. Otra cayó en el camino, la dureza del corazón, entre piedras. Ya dije, en una vinieron las aves del cielo y la comieron. Satanás arranca lo que fue sembrado. Otras cayó junto al camino. Al principio creció, pero luego habían piedras debajo. Y es cuando dice gente que recibe la palabra con gozo al principio, pero luego dice no puede arraigarse. Por eso, oiga bien, aquí la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro dice, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra anunciada por el Evangelio, por las buenas nuevas, por las buenas noticias. Tenemos que arraigarnos en ello. Luego nos habla y dice que parte de la semilla cayó en buena tierra. Y dice, y dio fruto. Y la buena tierra, dice, es aquel que oye y entiende. Da cuenta, hay gente que oye pero no entiende. Hay gente que ni oye y ni entiende. Hay gente que quiere entender pero no oye. Y como no oyen, no saben lo que están entendiendo. Oír y entender. La palabra del Señor, hablándonos el libro de los Hechos, dice que las personas que creyeron eran de un mismo corazón. Tenían en común todas las cosas y todo esto que nos dice allí la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Dice, pero eran edificados en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles cada día. Cada día eran adoctrinados y la palabra se iba extendiendo y la iglesia iba creciendo. En el día de hoy, muchas veces lo he dicho, hay demasiadas distracciones y demasiadas cosas. Hay una, entre comillas, cultura evangélica. Vamos a ponerlo de esa manera. Una cultura evangélica que se está dando, que se está creando, donde hay prácticamente muchos elementos para vivir una vida evangélica moderna. Muchos elementos se dan. Y hay gente que se han enfrascado en esa cultura evangélica. hay algunos que entran a esa cultura evangélica, pero muchos de ellos ni siquiera han tenido un genuino arrepentimiento, nacimiento de nuevo. Muchos de ellos ni siquiera han tenido un adoctrinamiento sobre lo que es el Evangelio, sobre lo que es la palabra de Dios. Mucha gente llega a las iglesias, mega churches, grandes iglesias, todo el mundo está reunido y mucha gente está reunido allí y ni siquiera sabe con profundidad ni entiende el propósito por el cual está reunido allí. Van por tradición porque los domingos hay que ir a un lugar. ¿Y por qué dice usted esto, hermano? Hermano, yo soy pastor aquí por año en esta ciudad. De esas mega churches muchas veces nos llaman por teléfono. Ay, hermano, dígame por cosas, hermanos, que un nuevo creyente de 6 meses de convertido debía de saber y estar habiendo crecido en ello. Muchas de estas personas, 10, 15 años en estos lugares, adolecen de estas enseñanzas fundamentales y sencillas. No han crecido. Muchos no han nacido de nuevo. Muchos son practicantes de una religión, practicantes de una cultura cristiana, evangélica, de forma, de fondo, pero no de esencia. Y esto es lo importante. Aquí dice, una vez que fuiste rescatado, siendo arraigados en la palabra. La palabra arraigar significa echar raíces, enraizarse en la palabra. Y creciendo, porque esta palabra permanece, la doctrina del Señor permanece para siempre. Y si soy arraigado en la palabra permanece para siempre. Yo voy a permanecer para siempre en la palabra. Usted permanecerá para siempre en esta palabra. Entonces hay que crecer, tirando por un lado los rudimentos, hebreo otra vez, rudimentos de la fe. Efesios, Colosenses nos habla de esto. Donde nos habla de Efesios, no toque, no día de fiesta, luna nueva, este requisito, esto, aquello. Dice, y no arraigándonos en Cristo. Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos, si habéis resucitado con Cristo, en las cosas de arriba, nos dice la palabra del Señor. Todo esto, hermanos míos, es vital. Todo esto es importante. Usted entrar en este crecimiento. El libro de Hebreos nos dice, poner por un lado los rudimentos de la fe y avanzar. Hay gente que se queda solamente discutiendo cositas que muchas veces ni importancia genuina tiene y no avanzan en las cosas profundas que harán que usted pueda soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones y después de haber acabado todo, pasado el huracán, estar firme más en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que comenzando esta semana lo dejo con esto. Ya ha llegado casi la hora de comenzar el diálogo. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Quiero advertirle, ahora que voy a abrir las líneas telefónicas, lo que le digo. Número uno, cuando yo le diga está en el aire, recuerde que ya está en el aire, estoy esperando que me hable. Si pasan los segundos y usted no habla, entonces voy a tener que dar paso a otra persona. Número dos, este programa no es un programa para contender ni andar peleando. Ni llame usted para quejarse de su pastor y de su iglesia. Hermano, ¿qué me cuenta de un pastor? Ese tipo de preguntas no las vamos a recibir, sino cosas que sean realmente y genuinamente edificantes. Y no tomar este programa para usted quejarse de su iglesia, que no vamos a resolver nada realmente. Así que comenzamos, las líneas ya se están llenando. Vamos con la primera llamada. Aquí no había nadie. Vamos con la segunda. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Le oigo. Adelante. Sí, señor. Tengo una pregunta. La semana pasada yo lo escuché a usted decir que la mujer le podría quitar al hombre poder en la oración. Yo quería saber en qué pasaje de la Biblia dice eso. Bueno, la Biblia no dice poder en la oración. Sí. La Biblia lo que dice es a los hombres, dice, sepan vivir sabiamente con sus mujeres para que no tengan estorbo en vuestras oraciones. Es lo que literalmente dice la Biblia, y esto lo dice el libro de Primero de Pedro. Ok, señor, ya entendí. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, hermano, tengo una pregunta para usted. Adelante. Mire, ¿de qué depende, hermanos, cuando una persona padece de desgaste en los huesos? ¿De qué? Desgaste en los huesos. Gas en los huesos. Y cuando el hueso se va desgastando. Oh, desgaste en los huesos. Bueno. Dios me lo bendiga, hermano. Quiero oírlo por la televisión, hermano. Ok. Hay personas que tienen lo que se llama osteoporosis. La palabra osteos es una palabra griega que traduce hueso. Porosis viene de poros. En otra palabra, se hacen poros en los huesos. Una descalcificación de los huesos ocurre en un 25% de las mujeres cuando ya llegan a su menopausia. Por la falta de estrógeno, de hormona, muchas mujeres no pueden fijar bien el calcio y se va descalcificando los huesos. Su médico tiene que indicarle un tratamiento de calcio y vitamina D y ejercicio para que evitar la progresión de eso, porque puede resultarle algo funesto realmente para su salud. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga y lo guarde. Adelante. Mire, tengo una pequeña pregunta. Resulta que yo estoy tratando con una persona que es católica y le he querido dar a entender lo que es la idolatría. Y he tratado de buscar en el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿verdad?, donde está basado ahí los mandamientos. Quisiera saber si usted no tiene alguna referencia en el Nuevo Testamento donde pueda aclarar más las cosas para con esta persona. Bueno, en el libro de Corintios habla de las cosas sacrificadas a ídolos. Corintios capítulo 5, capítulo 6 nos habla de esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15 nos habla y nos dice que se aparten de las cosas sacrificadas a ídolos. En el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo, en los capítulos 20, 21, 22, cuando nos habla de la Nueva Jerusalén y nos habla de la Tierra Nueva, también nos habla y nos dice que los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6 también nos habla de esto. En fin, ¿ok? Bueno, eso es suficiente. Muchas gracias, pastor, y felicidades por el programa. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Mire, esta pregunta me da cosa hacerla porque yo sé que usted sabe mucho y por eso es que me atrevo a hacérsela, porque sé que está muy preparado en el Señor. Yo no cuestiono a Dios para nada, nada más que siempre me pregunto. Bueno, no le dé tanta vuelta al taco y dígame cuál es la pregunta. Ok. ¿Cómo si venimos nada más de Adán y Eva, verdad? ¿Cómo puede haber, por ejemplo, las razas asiáticas, negritas y eso, si alguien que se casa con una... Bueno, le voy a contestar con otra pregunta, y no espero que me la conteste tampoco, pero le voy a contestar. ¿Cómo si Adán y Eva solamente tenían un solo tipo de sangre? En el día de hoy tenemos nosotros 4 tipos de sangre: sangre A, sangre AB, sangre O y sangre B. Y también sangre, factor Repso, de RH positivo, RH negativo. En otra palabra, 8 tipos de sangre diferentes. O sea que espéreme, y 16 subtipos de sangre diferentes, con los subfactores. Sí. La otra cosa es cómo de las médulas, de los tuétanos de los huesos, de una sola célula, lo que se llama la célula madre hematopoyética, una sola célula, se sacan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, leucocitos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y plaquetas. Eso, le contesto, ocurre por lo que se llama una diferenciación. Hay un factor que hace que una célula pueda, lo mismo, un espermatozoide y un óvulo, 2 células, hacen que un ser humano se forme y tenga órganos como hígado, riñones, corazón, vaso y todos los órganos del cuerpo. dos células. Diferenciación es la palabra clave, y esto viene por la información genética. La respuesta a su pregunta es, en Adán y Eva estaba toda la información genética para todas las razas y subrazas que existen. Y se fueron transformando. Exactamente. En Adán estaba toda la información genética. Así como en un óvulo y en un esperma está toda la información genética para ser un ser humano. Simplemente se fue... Exactamente. Se transformando ahí, poco a poco y se fue. Ahí estaba la voluntad de Dios. Claro, amén. Ok, pues muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, gracias. Amén. Y la otra cosa es que se ha descubierto que Eva era de color negro. Una llamada. Buenas tardes. Yo le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta es, dentro de los 5 ministerios que están establecidos... Solamente 3 existen en el día de hoy. ¿Ande? Solamente 3 existen en el día de hoy. 2 dejaron de existir. Ok, bueno, de esos 3... ¿Solamente se quedaron establecidos para los varones o también las hembras los pueden ejercer? Hermano, es una pregunta tonta la suya, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga. Mire cómo va la gente. Se van por otra parte para venir a la misma necedad. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta sobre el día que le falta al mes de febrero. Ajá. ¿Estará relacionado con Job? No, hermano, es un invento. El calendario nuestro ahorita es una modificación gregoriana del calendario juliano. Es el calendario romano, lo que le quiero decir. Y el asunto es que antes los días eran más estables porque se seguía el calendario lunar. El calendario solar es más inefectivo que el calendario lunar. Incluso el calendario lunar tenía problemas. Le voy a decir, un mes no dura 30 días, ni 31. Un mes dura 29.25 días un mes. Porque un mes es el ciclo de la luna, que dura 29 días con 6 horas. Okay. Entonces nos quedan prácticamente 18 horas de cada mes que no sabemos dónde ponerla. Entonces, para evitar, si llevamos el mes de esta manera, llegaría un momento, hermana, donde el verano, agosto, lo que sentimos en agosto, el calor lo estaríamos sintiendo en diciembre. Wow. Y se nos va, pasando los años y los siglos, sería un problema. Oh. Para evitar esto, entonces, lo que se ha hecho es que al mes se le ha puesto un día más. Hay meses que tienen un día, 31 días, otros tienen 30. Sí. Y a febrero, entonces, le quitaron 2 días. Oh. Entonces, pero esto es algo artificial para mantener el clima. Acuérdese que los meses del año es el ciclo lunar, pero un año es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, que es una órbita eclíptica. En verano la Tierra está más cerca del Sol. Sí. En invierno está más lejos, por eso hace más frío en invierno. Y entre el medio están las estaciones. Oh. Entonces, para evitar esos problemas, entonces el calendario lunar se tiró por la borda y se tomó el calendario solar en honor al Sol en el tiempo del Imperio Romano, que fue peor todavía. Ok. Incluso con Julio, el calendario juliano, pero luego con uno de los papas, el Papa Gregorio, por eso se llama gregoriano. El Papa Gregorio tiró un edicto, porque llegó un momento donde la Tierra, prácticamente con el calendario juliano, estaba el calendario fuera de orden, tumbó, yo creo que fue de 30 a 40 años de un plumazo. Y ahí hay 30 o 40 años que no se sabe dónde lo metieron. Okay. Ok, pues muchas gracias, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Gracias por su tiempo que nos dedica. Tengo una pregunta, hermano. Yo soy una señora de 43 años. Tengo la cirugía para no tener bebé. He escuchado de un doctor que dice que estas cirugías traen unas consecuencias terribles para la salud. Que yo sepa, hermana. Sí. la cirugía para no tener bebé no trae ninguna consecuencia para la salud, que yo sepa. Ok, estaba okay. Yo muy preocupada y por mire, eso, porque mire, yo decía, ¿por qué los doctores? Y mire que tengo, y mire que soy médico y hace varias décadas. Porque dice el doctor, es como que le amarran un dedo a uno. Hermano, ese doctor no sabe lo que está hablando. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ese ni doctor, yo creo que ese es el que está hablando eso. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Cuando Caín y Abel se presentaron ante Dios con la ofrenda, ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Porque Dios había establecido desde el huerto del Edén que cuando se acercaran a él había que acercarse con sangre. Acuérdese que cuando Dios cubrió a Adán, mató un cordero, el inocente muriendo por el culpable. Y obviamente, aunque la Biblia no nos dice, parece ser que ellos sabían cómo acercarse a Dios. Y a mi forma de ver las cosas, y estos son mis 2 centavos de opinión, a mi forma de ver las cosas, yo creo que no era la primera vez que Caín y Abel se acercaban a Dios. Quizás lo habían hecho varias veces antes. Porque no fue inmediatamente después. En otra palabra, había una cultura de hacer esto. Y parece ser que a Caín, porque no se le dio la gana, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, no porque Caín no tenía un cordero o una oveja, porque él era agricultor, sino porque Caín se le dio la gana de decir, bueno, esto es lo que yo le voy a llevar a Dios, si le gusta está bien y si no también. En otra palabra, es la teoría de Dios agarra lo que yo te tire y no proteste, a decir, Dios, toma lo que tú me pides y yo glorificaré tu nombre obedeciéndote. Esa es la diferencia. Sí, hermano, muchísimas gracias. Dios me le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano, quisiera hacerle una pregunta. Ya le oigo. En una pareja, se casan, tiene un bebito, necesariamente la sangre tiene que salir solamente de la mamá. No, hermano, no, hermana. Una pareja se casa, tiene un bebito, oiga bien, el bebé forma su propia sangre, la mamá no le pasa sangre al niño, el bebé forma su propia sangre, y la sangre que el bebé forma, la forma de la información genética del DNA. El DNA, de donde está la información genética, es que dice qué tipo de sangre va a formar. Okay. Y ese bebé puede formar la sangre del tipo de la mamá, del tipo del papá, o puede formar la sangre del tipo del abuelo. Porque ahí ese bebé tiene la herencia, hay información genética de varias generaciones. Es lo que nosotros en biología llamamos las leyes mendelianas. Entonces, dos personas negras, de la misma manera, dos personas de raza negra pueden dar un muchacho de raza blanca. Si yo soy de raza negra y mi esposa es de raza negra, un ejemplo, pero toda la familia de nosotros son blancos, las leyes mendelianas me dicen que la genética de esos blancos están ahí. Y yo puedo dar un hijo negro con ojos azules, o dar un hijo blanco con pelo rizado, o puedo dar un hijo blanco completamente, o dos personas blancas dar un hijo de raza negra, si en sus generaciones detrás hay factor dominante de raza negra. Así mismo es la sangre. ¿Ok? Hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le... ¿el homosexual se hace o nace? Se hace, el homosexual se hace. No. ¿Puedo hacer otra pregunta? A ver. La persona que se masturba. No quiero hablar de eso, hermana. Es un tema, hermano, y le voy a decir por qué. No me interesa hablar de eso. No porque no edifiquemos a alguien usando eso, pero si nos metemos a hablar de esos temas, hermana, hay gente que se le sube el morbo y la morbosidad. Alguien me llamó y me dijo en estos días, me escribieron un email. Hermano, si usted es médico, ¿por qué no habla de esos temas y nos ayuda? A lo cual yo le dije, mire, yo sé sexología. Yo estudié sexología. Y yo incluso daba conferencias de sexo cuando comencé el ministerio. Dejé de dar ese tipo de conferencias porque cuando reunía a la gente, prácticamente la gente que entraba en este tipo de conferencias, sencillamente su demeanor allí adentro era de muchas veces de morbosidad. Querían que las cosas se le llamaran en una forma de escándalo. Yo trataba por lo más que pudiera de esconder los términos y no hablar en una forma tan impúdica, vaya. Pero la gente prácticamente eso era lo que exigía. Y yo me di cuenta de esto y yo dejé de hablar de esos temas por eso. La Biblia, todo el que practica eso sabe que la Biblia lo niega, que la Biblia lo prohíbe y que la gente no debe estar practicando eso. Ahí está en la Biblia. Dios le bendiga, colgó la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, tengo una duda. Es que fíjese que, como por ejemplo, cuando uno viene al Señor, ¿verdad? No, digamos, uno anda en el mundo, se apartó del Señor, ¿verdad? Y luego tiene un noviazgo en el Señor. En el mundo. Tiene que bajarle al radio porque ahí está haciendo un eco usted muy sabroso. Sí. A ver, cuando uno tiene un noviazgo en el mundo y por X causa y todo eso, uno se separa por problemas, situaciones, ¿verdad? Pero uno del noviazgo se convierte al Señor. Tras que se convierta al Señor, es lógico, no es por la persona que se dejó, no por la salvación, ¿verdad? Bueno, vamos al punto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere saber? Si uno está orando para que vuelva esa persona con uno. Bueno, ya si la dejó, si estaba en el mundo de novio y la dejó y ahora está en Cristo, usted no puede recibir ahora para atrás a esa persona a menos que esa persona venga cambiada, transformada en la fe. Y tiene que tener cuidado en no tratar de convertirla para entonces hacer la novia otra vez. Porque por interés puede simular que es nacida de nuevo y no estarlo. Okay. La Biblia en Corintios 7 dice, si viniste en cadena, está encadenado, pero si puedes romper la cadena, rómpela. Sí, porque y la Biblia dice, no haga yugo desigual con el incrédulo, entonces tranquilo. Si esa persona no se ha convertido y ya usted está en la verdad, entonces deje esa persona tranquila, busque a Dios. Y si en algún día usted mira que sin usted estar moviendo allí el asunto, esta persona genuinamente busca al Señor y se convierte y da testimonio, entonces quizás sea para usted. No, sí. Pero ella no está yendo a la iglesia, nomás hablo yo. Bueno, pues ya le estoy diciendo. Eso es un amor prohibido. Entonces espera la voluntad de Dios. Dispare para otra parte y búsquese una buena cristiana. Oh, ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Ahí le bendiga, hermana. Ah, ok, está en el aire, le escucho ya. Ok. Una llamada más, buenas tardes, le escucho, adelante. Sí, gracias, pastor. Adelante. Sí. Le estoy escuchando. Quería que usted me dijera. Sí. Le estoy escuchando a las 3. Sí. ¿Qué doctor me puede recomendar para...? Yo no recomiendo ningún doctor, porque le recomiendo un doctor y le cae y le sale mal, entonces yo soy responsable. Es que mire, tengo como una dermatitis. Bueno, vaya con un dermatólogo. ¿Cómo? ¿Ok? Ajá. Pero no puedo darle ninguna dirección, vaya donde está el fulano, eso no lo hago. Una llamada, buenas tardes. Le escucho, adelante. Una llamada por aquí, le escucho, adelante. Sí, tengo una pregunta acerca de Noé y cuando maldijo a su hijo menor. ¿Ahí no fue los cambios de las culturas y los colores? No necesariamente. Y le digo por qué. Se ha descubierto en el día de hoy que la primera mujer, Eva, era de raza negra. Esto de la maldición de Noé, esto fue una, prácticamente fue, es algo que la gente ha inventado, tomándolo de Q y bueno, una serie de cosas. Pero mi punto aquí es, hay unos marcadores genéticos en los mitocondrias, lo que se llama en el DNA mitocondrial. Y ese marcador genético aparece en todas las mujeres, tanto de raza negra como de raza blanca. Ajá. Y esto, a nivel científico, ese marcador es un marcador racial, que es dominantemente negro. Y ese marcador de raza negra racial aparece en todas las mujeres de raza blanca. Lo cual habla y dice que la primera mujer necesariamente tuvo que ser negra. O sea que cuando... Entonces Eva, mi punto es, Eva lo más probable es que fuera una morena, negra. Ajá. Y Adán lo más probable es que fuera blanco. Bueno, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, cuando uno ayuna, cuando se mete en ayuno, puede descansar uno como dormir o... Claro que sí. Si usted está ayunando, debe de dormir. No puede durar 10 días sin dormir, hermano, si está ayunando. Oh. Usted duerme en sus horas normal. Se levanta a su hora normal, como si el día fuera normal. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo. Una pregunta, hermano. Le oigo. Quería saber nomás si Moisés bajó de la montaña, ¿volvió a subir otra vez? Bueno, la primera vez que bajó dice que rompió las piedras y luego dice que Dios le dijo, hazte de nuevo la piedra que rompiste, hazla de nuevo y escribe. Yo no sé realmente si volvió a subir o si Dios le dictó en la parte baja de la montaña. La segunda vez Moisés tuvo que tallar la piedra y hacer la piedra. Entonces, ahí yo no sé si volvió a subir. Mi punto es, la primera vez rompió las piedras. Y luego Dios la mandó a hacer otra vez para que escribiera de nuevo las tablas de la ley. Entonces Moisés mismo la hizo. Bueno, Dios le mandó a tallar las piedras la segunda vez. Ok. Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Cuando una persona se bautiza y no tiene el don de hablar en lenguas, ¿esta persona tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? La palabra del Señor, léase Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice que usted habiendo oído y luego habiendo creído, y luego dice fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras. El sello del Espíritu Santo viene cuando creemos, no cuando nos bautizamos. Okay. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Una pregunta sobre la Biblia. Ajá. Una Biblia aquí, versión popular. ¿Esto es católico o es cristiano? La versión popular, hay una versión que es católica y hay una versión, y las sociedades bíblicas han hecho versiones popular para católico y versiones con los libros apócrifos y otras versiones sin los libros apócrifos para evangélicos. Pero esta Biblia... son Biblias, una se llama Dios habla hoy, versión popular, son paráfrasis. Esta Biblia, muchas veces, aunque el lenguaje es un lenguaje popular, entendible, pero son paráfrasis. Le voy a explicar lo que es una paráfrasis. Por ejemplo, Reina Valera 60 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una paráfrasis diría, Dios amó demasiado a la gente, y hablando demasiado a la gente, nos envió Jesucristo para que creyendo en Él, todo el mundo que cree no se pierda, sino que se salve y mantenga la salvación. Un ejemplo. Esto último es una paráfrasis del el texto, que es una traducción. Lo que le quiero decir es, estas Biblias modernas, Dios habla hoy, Dios habla al hombre, son paráfrasis, no son traducciones textuales de los textos originales. ¿Estamos de acuerdo? Nos estamos entendiendo. Sí, no digo que no sean importantes, muchas veces son importantes para una persona entender alguna palabra. Hay palabras que usted no entiende, hay palabras, expresiones que usted no entiende. Toma esto y prácticamente le está traduciendo qué es lo que la traducción original quiso decir. Okay. Okay. Okay, sí, porque en esta Biblia dice haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el Reino Valero dice, hágase su voluntad como en el cielo, exacto, la tierra. Exacto, porque le estoy diciendo sencillamente, no es una traducción fiel de los textos originales, que es el griego y el hebreo, sino es una interpretación. Una paráfrasis es una interpretación. Okay, okay. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, disculpe, solo quisiera que ampliara un poquito más acerca de lo que estaba hablando acerca de la sangre de los niños. ¿Qué quiere saber de eso? Dijo usted que el niño produce su propia sangre, claro. Sí. Claro, eso es pues verdad. Saber, yo es, entonces, ¿cómo es la estructura del ADN? ¿Cómo? El ADN es la información que viene en el espermatozoide de su papá y en el óvulo de su mamá. Hay una información genética donde viene la información de toda su familia. Y en base a esa información, usted crea su propia sangre, su hígado, sus riñones, sus pulmones, su cabello. Esa información le dice qué altura vas a tener, el timbre de su voz, si vas a tener barba, si no tienes, si es cuero, si es negro, el color de los ojos, el tamaño de las uñas, la forma del pie, el tamaño de las orejas, la implantación de las orejas, dónde están las orejas. Entonces, hermano, él produce su propia sangre, pero la información genética del ADN queda ahí, es la misma. Viene de los familiares, viene del papá, viene de la mamá, o viene de los abuelos, o viene de la raza de la familia. Cuando un niño nace, trae información de la familia del papá y de la familia de la mamá. Hasta la cuarta generación. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Rafael. Yo quería hacerle una pregunta, porque he oído mucho de que dicen, ¿verdad?, que cuando se muere una persona, se va directamente al cielo si está con Cristo. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Eso es lo que dice Pablo en la Biblia. Entonces, ¿y el juicio? El juicio viene para el juicio final, viene el juicio ante el gran trono blanco. Es un juicio no para la iglesia, sino para el perdido, que resucitará después del milenio. El que se muere sin Cristo va al Hades y de allí va a salir después del milenio para ser juzgado. Y habrá un juicio que se llama Tribunal de Cristo, que es para los creyentes, pero no es para condenación, sino para premio, para ver qué premio le va a tocar a usted. Y eso va a ocurrir cuando el Señor se lleve a la iglesia. ¿Y cómo puede estar uno seguro que va uno al cielo? Porque la Biblia lo dice. Y yo creo en la Biblia. Sí, no, yo también, ¿verdad? Okay. Pero digo, ¿cómo? Uno mismo. Bueno, si usted tiene a Jesucristo, Jesús dice, de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. Si ha recibido a Cristo, ha pasado de muerte a vida. Y como Él me asegura eso, que perdonó mis pecados, y luego asegura que durmiendo yo aquí en la tierra, inmediatamente estoy con Él en el cielo, entonces si creo en eso, pues creo que es así. Si no creo en eso, voy a estar dudando. Sí. ¿Dónde puedo hallar esa escritura? Bueno, en el libro de Filipenses. ¿Filipenses? Sí, capítulo 1, Pablo nos habla y dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. En el capítulo 1, también puede mirar esto, esto de el juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 21. También vas a mirar el juicio ante el tribunal de Cristo en el libro de Primera de Corintios. En fin, por ahí aparece. Okay. Dios le guarde y le bendiga. Okay, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Que bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿Satanás fue creado en el huerto del Edén? Leí una parte que dice en el huerto del Edén. Bueno, dice en el huerto del Edén estuviste. No dice que fue creado allí, que allí estuvo. Y yo veo que Satanás estuvo allí cuando tentó a Adán y a Eva. Así que no nos dice que fue creado allí.